Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Estamos comenzando nuestro programa. Recuerden que vamos hasta las 10 de la mañana con actualidad y entretenimiento. Donde quiera que te encuentres, gracias. Recibe la compañía de esta tu estación radial y en particular de este espacio, el Café Mañanero. Transitaremos con lo más destacado del día. Y esto implica las noticias más importantes de España y América Latina, igualmente del mundo. Pero al mismo tiempo también daremos cuenta de todo lo que ocurre en particular con la inmigración. En el contexto del entretenimiento entran los deportes. Y empezamos con el tiempo para hoy. Atención, temperatura a esta hora en el centro de la ciudad de Valencia, donde originamos el Café Mañanero, 22 grados centígrados. Nos espera un día completamente soleado, estamos en verano. La probabilidad de precipitaciones es prácticamente ninguna. Contamos con una humedad del 69% y vientos de 8 kilómetros por hora. Vamos inmediatamente a contactar con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. Hola. Buenos días, sí. Actualizamos el estado de las carreteras a esta hora, pendientes de dos accidentes, uno en Valencia, en la A35 en Moisent, en sentido Albacete, y otro en Asturias, en la A66, en Oviedo, en sentido Gijón. Además, a esta hora, retenciones a la entrada a Madrid, especialmente por la A2 en Torrejón, A4 Pinto, A42 Parla, A5 en Navalcarnero y Alcorcón, y A6 desde Las Rozas al Plantío. En cuanto a la M40, destacamos hasta ahora el barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido 6. En Barcelona, muy densa la AP7 en el Papiol en sentido Tarragona y también la entrada por la C32 en San Boi de Llobregat. Retenciones además en la entrada a Valencia por la V21 en Alboraya y en Sevilla en la ronda SE30 en Puente del Centenario hacia la A49. Luego de escuchar el informe de la Dirección General de Tráfico sobre el estado de las principales vías del país, vamos inmediatamente también a dar cuenta de los indicadores económicos, cómo arranca la jornada. El euro se cotiza frente al dólar a 1,18, sube un 0,12% en comparación con la jornada anterior, y el barril de petróleo Brent baja un 0,24%, se ubica en $73.25. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.854 puntos. Datos económicos en el Café Mañanero. Como titular a propósito de la economía, destacamos que el Banco Central Europeo ha acordado un nuevo objetivo de inflación más flexible. Este jueves anuncia precisamente la revisión de su estrategia y se espera que la nueva meta de inflación sea del 2%, lo que permitirá extender aún más los estímulos monetarios. Estamos comenzando el Café Mañanero. De inmediato les presentamos nuestro saludo musical. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. El dato musical, el saludo musical, tiene que ver con el aniversario del maestro Juan Formel. Estamos hablando del director de los Bam Bam. Desde tiempos de antaño surgieron ritmos que ya causaron gran sensación. Como fueron el mambo, el son, la cumbia, el danzonete y el charleston. Y así la gente se contagiaba con una música singular que con buen gusto a todos llegaba, incitándolos a bailar. Pero al pasar el tiempo todo fue cambiando. que sí se puede bailar de todo, sin ser tan burdo ni chabacán. Que la alegría y la picardía no se confundan en tu cantar. Música popular. Ahora defiende todas tus tradiciones, no las traiciones, porque así ya no podrán hablar. Ya no, ya no, ya no, ya no podrán hablar. Ya no podrán hablar. Tendrán que confiar, te van a respetar. Hey. Ya no podrán hablar. Ahora vengo, como vengo. Ahí. Sigo ahí, por eso me mantengo. Y ahora vengo, como vengo, tengo lo que tengo y sigo ahí. Tributo al maestro Juan Formel. Celebramos su natalicio. El pueblo de Cuba ha sido testigo. Nació un día como hoy, 8 de julio. Para que lo recuerden los seguidores de los Bambán. El hombre que estuvo detrás de este gran proyecto. De manera que hablar de Juan Formel es hablar de quien fue el director de los famosos Bambán, una mítica banda de salsa cubana. Se destacó sobre todo en el bajo, compositor y arreglista. Fue reconocido como director de la orquesta, creador de música popular bailable y acreditado por introducir la instrumentación electrónica en la forma musical cubana. Murió en el año 2014. Nació en el año 1942. Y es un natalicio lo que hoy estamos recordando. Pero en el apartado de salsa también vamos a encontrar a más artistas. Tenemos que citar a la verdad de natalicio. En el mundo de la salsa también nació un día como hoy. Charlie Cardona es vocalista del grupo Niche y hoy tiene una agrupación. Una agrupación. Hoy está como solista. Hoy está como solista. Si queremos recordar su voz, aquí está Un Alto en el Camino. ¡Feliz cumpleaños, Charlie Cardona! Bye. en iguales proporciones. Nuestro saludo musical hoy doble con Charlie Cardona y antes con el maestro Juan Formel. Nacieron un día como hoy. Repasando los acontecimientos de nuestra música latina. Ya viene el primer sorbo de actualidad. Ya viene también Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Carlos Angulo con la nota ecológica. Igualmente con el calendario. Y antes, el monólogo de actualidad. 107.9. Yo no tengo para darte ni peso. Eso mío, coro mío. ¿Dónde suenan todos tus éxitos? La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está nuestro monólogo de actualidad que empieza en Haití. Ayer nos enterábamos de la triste noticia del asesinato del presidente del país, Jovenel Moïse. En horas de la madrugada, hombres que en principio se identificaron como agentes de la DEA llegaron hasta la residencia del mandatario y alcanzaron el interior y acabaron con la vida del presidente haitiano. La policía confirmó que 4 de esos mercenarios fueron abatidos y otros 2 detenidos tras cometer el crimen de Jovenel Moïse. Hay que tener en cuenta el historial que ha venido atravesando Haití. Terremotos, pobreza, desestabilización. Se trata de un país que en los últimos 20 años ha tenido más de 30 presidentes. Hablamos del país más pobre de América Latina. Sufre una terrible desestabilidad. Y precisamente estas son las consecuencias de esa desestabilización en la que ha contribuido la clase política del país, la oposición. Estamos acostumbrados y se ha vuelto ya de verdad algo normal cuando en la política, independientemente de si uno si está bien, pues el otro dice que está mal. Algo negativo le encuentra. Y eso va creando una polarización. Y Haití, la verdad es que no ha resistido precisamente esa polarización. El hecho de que hayan capturado a 2 de los asesinos debe conducirnos a que este asesinato no quede impune. De hecho, el embajador en España de Haití ha pedido eso, que no quede impune. Pero conviene preguntarnos si es suficiente el sistema, la justicia, mejor dicho, de Haití para resolver este caso. Yo particularmente pienso que la veo muy débil. Es muy débil, muy frágil. Porque todas las instituciones de Haití están debilitadas. Y es aquí donde es importante que la comunidad internacional apoye sin reparos, independientemente a lo que diga la oposición, se debe llegar al máximo consenso posible. Cuando hay una tragedia, por ejemplo, los terremotos que se presentaron en el país, luego también los huracanes, siempre se le hace un llamado a la comunidad internacional para que apoye con medios. Pues también en estos momentos amerita a Haití apoyo a nivel internacional de su justicia para esclarecer este tipo de hechos. De alguna forma, la población haitiana merece garantías y cuando en el contexto local no se dan las condiciones, debe entrar la comunidad internacional actuando siempre de buena fe, el propósito de contribuir al desarrollo del país. Se requiere evidentemente mayor responsabilidad. Lógicamente van a aparecer dentro del país y también el exterior fuerzas políticas que van a decir, no, es que eso es injerencia extranjera, se está violando la soberanía. Pues la pobreza y el crimen de hace mucho tiempo han estado en el país también con influencia a nivel internacional, porque hay delincuencia organizada en el país, hay narcotráfico, hay de todo. Es más, la capital, Puerto Príncipe, se dice que tiene más de 30 organizaciones delictivas. Llama poderosamente la atención de que algunos de los que cometieron el crimen, es decir, los asesinos, hablaban español. Pueda de que hayan sido contratados en Colombia, en Venezuela, en la misma República Dominicana, en cualquier otra parte. Entonces vemos aquí cómo de alguna forma hay incidencia desde el exterior en lo que pasa en el país. En este momento tan difícil de Haití, debe entrar precisamente a trabajar la comunidad internacional y ojalá y ese Consejo de Seguridad que se va a celebrar hoy en la ONU arroje resultados que conduzcan a que este crimen, el crimen del presidente, no quede impune. Es fundamental que haya justicia para de alguna forma recomponer la dirección del país. Toda nuestra solidaridad con el pueblo haitiano que sufre pobreza, terremotos y ahora también inestabilidad política. Y esto que acaba de pasar es el colmo. Los países latinoamericanos tienen que actuar en consecuencia. No se puede permitir que ocurran estas cosas en el continente. Se le debe la democracia a Haití, se le debe algo muy interesante y conviene que no lo olvide el continente americano. Haití fue el primer país que logró la independencia de España. De manera que es un país que ha estado luchando por la libertad desde hace mucho tiempo. Hay que rodear Haití. Toda nuestra solidaridad con el pueblo haitiano. Todo el sabor de la salsa en Latinos FM. Continuamos con este monólogo de actualidad. España volvió a situarse en riesgo extremo con 252 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes, con especial incidencia entre los más jóvenes, por lo que las regiones retoman las restricciones en el ocio, especialmente nocturno, para intentar frenar la pandemia. Todo esto en plenas vacaciones de verano. Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, la incidencia media nacional asciende a 252 casos por cada 100.000 habitantes, pero se dispara entre los jóvenes. Alcanza los 814 casos de 20 a 29 años y de 729 en la franja de 12 a 19. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido este miércoles en que no se plantea tomar nuevas medidas de obligado cumplimiento para frenar esta quinta ola, porque considera que las comunidades autónomas cuentan ya con un amplio elenco de herramientas para lograr revertir la situación. Se está confirmando que a pesar de la vacunación, el virus está. Lo habían advertido los científicos desde antes que se pusiera en marcha la vacuna. Hay que mantener el autocuidado, incluso estando vacunados. Y lo otro, vemos claramente que en ese grupo poblacional que todavía no está vacunado, está el virus impactando. Hay una relación directa entre los contagios y los no vacunados. Hay un mayor impacto. Escuchemos a propósito a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, haciendo precisamente un llamado a los jóvenes. Realmente a los jóvenes sabemos de su compromiso, pero también les decimos que sigan contribuyendo. Primero con un comportamiento que pueda parar la transmisión del virus, pero también en las tareas de rastreo. Hoy muchos consejeros y consejeras están comentando en el día de hoy la dificultad de ese rastreo. Sabemos de su compromiso, sabemos que llevan un año y medio también padeciendo esta maldita pandemia como el resto de la ciudadanía. No están vacunados, por eso tan importante es ir a la vacunación de estos colectivos como hemos compartido en el día de hoy. Es verdad que la interacción de la gente joven se multiplica, nada tiene que ver con nuestros otros tramos de edad, pero sí me parece muy importante pedirles responsabilidad, pero no responsabilidad. Bueno, escuchamos ahí a la ministra. Entonces, Carolina Daria, pasamos a otro ámbito de la actualidad. La ONG Caminando Fronteras estima que un total de 2.089 personas migrantes han fallecido o desaparecido en su ruta por mar entre África y España en el primer semestre de este año, de las cuales 341 eran mujeres y 96 niños. Esta cifra es un 526% superior a la contabilizada por la ONG en el mismo periodo del año 2020. La organización ha presentado los datos que ha recogido a través de su observatorio de las diferentes rutas migratorias hacia España, que obtiene información a través de las llamadas de emergencia y avisos que les llegan desde las propias embarcaciones en riesgo, a las que después se hace un seguimiento, y con los datos que ofrecen familiares y conocidos de las personas que inician sus rutas hacia el país. Bueno, panorama también preocupante porque vemos que se ha incrementado de forma muy significativa. Estábamos hablando de un altísimo porcentaje, 526%. No es cualquier incremento, es de forma visible, considerable. Seguimos en este repaso de las noticias más importantes del día. Del ámbito latinoamericano, los ministros de Exteriores y de Economía de los países miembros del Mercosur no lograron este miércoles consensos en asuntos clave de la política comercial del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, profundizando las diferencias entre los socios sobre el rumbo del proceso de integración regional. Continuando con más actualidad, bueno, debo matizar a propósito de esta noticia. En la antesala de la cumbre semestral del bloque, la reunión del Consejo Mercado Común, celebrado este miércoles, de modo virtual, eso sí, se vio sacudida cuando Uruguay anunció a sus socios que comenzará a negociar por fuera del bloque acuerdos comerciales con terceros países. Quizás esto le lleve de alguna manera al bloque a ponerse un poco más las pilas y a trabajar más rápido, porque ya se convirtió en una costumbre el trabajo lento en el Mercosur, más lento que en cualquier otro grupo. En Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos volvió a hacer recomendaciones. Bueno, tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos el ojo puesto en Colombia. Se pronuncia más sobre Colombia que cualquier otro país. Y vemos cómo están las cosas en Nicaragua. En Cuba, ya ni se diga. En Venezuela. Y da la sensación de que hay mayor pronunciamiento sobre Colombia que sobre el peligro en el que se puede encontrar la democracia en otros puntos de la geografía latinoamericana. Hay un sesgo en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia la izquierda. Recordemos que fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que le dijo a Evo Morales, no, usted tiene, nadie le puede impedir de que aspire a la presidencia, aunque viole la Constitución. También ha encontrado respaldo importante, por ejemplo, Gustavo Petro. Pues el presidente Duque se ha pronunciado sobre las recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recordemos hace algo más de un mes visitó el país a raíz de la situación social que ha estado viviendo Colombia, con manifestaciones donde ha habido enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, o los manifestantes y la fuerza pública, con pérdida de vidas humanas y también pérdidas materiales, aunque siempre la Corte Interamericana se refiere a lo que tiene que ver con derechos humanos. La respuesta del presidente Iván Duque. Yo creo que aquí tenemos que ser claros. Número uno, nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un gobierno que, como se lo expresamos a la CIDH, y sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica, pacífica, como una expresión de la ciudadanía. Pero los actos de vandalismo, los actos de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos, están siendo enfrentados con la Constitución y la ley, y merecerán siempre el tratamiento que la Constitución y la ley les otorga. Los bloqueos en nuestro país han atentado contra los derechos colectivos. Vimos niños morir en ambulancias, vimos ciudades desabastecidas, vimos personas perder el empleo y limitarse la movilidad por cuenta de esos bloqueos, y esos bloqueos están claramente condenados en nuestro Código Penal, y nosotros seguiremos defendiendo el Código Penal colombiano para la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Otro punto que también es importante ventilarlo. Hemos visto la recomendación que hace relación a que el Ministerio de Defensa no tenga a la Policía Nacional dentro de su estructura. Yo quiero también expresar lo siguiente. Ese no es un tema de capricho en Colombia. Desde prácticamente el gobierno, el segundo gobierno de Alberto Lleras Camargo, Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable, sobre todo corrigiendo lo que por muchos años fue muy cuestionado, y era que durante los años donde la policía estuvo en el Ministerio de Gobierno se politizó, y esa politización llevó a grandes brotes de violencia. Se ha mantenido esa estructura dentro del Ministerio de Defensa, pero además la Constitución colombiana, en su artículo 218, luego de un gran debate que tuvo la Asamblea Constituyente, fue clara en definir la policía en su naturaleza civil. Y está en el Ministerio de Defensa para tener esa coordinación armónica con todas las fuerzas, pero también para cumplir labores de carácter humanitario y de protección. Razón también porque en Colombia la propia defensa civil también está alojada dentro del ministerio. ¿Para qué? Para que tengamos la mejor articulación institucional. Pero lo más importante que quiero recalcar hoy es que nosotros, como nación de instituciones y de una democracia estable y sólida, seguiremos siempre reconociendo y defendiendo el derecho a la protesta pacífica, y enfrentaremos todos los actos de vandalismo, de criminalidad, de bloqueos que atenten contra los derechos de los demás, pero también con una conducta muy clara de cero tolerancia frente a cualquier abuso que pueda cometer un miembro de la fuerza pública, que tiene que regirse por el más alto estándar de apego a los derechos humanos. Yo creo que en eso también hemos sido muy claros. Hoy la señora canciller, vicepresidenta de la República, estará exponiendo la respuesta oficial del gobierno de Colombia al informe, y nosotros seguiremos manteniendo el diálogo abierto y constructivo con todos los sectores para que nuestro país marche exitosamente hacia adelante. El presidente de Colombia, Iván Duque. Bueno, repaso de la actualidad Aquí en el Café Mañanero lleva también hasta la información deportiva en el Tour de Francia. Ayer tuvimos otra etapa de alta montaña y por primera vez se puso contra las cuerdas al líder, se vio sufrir al líder. Sigue siendo el líder Tadej Pogačar y con un colchón muy importante, pero bueno, ayer se demostró que es humano. Rigoberto Urán, a propósito, el colombiano alcanzó la segunda posición y en la posición en la general, Richard Carapaz ya es cuarto. Está muy interesante el Tour. Otra exhibición de Gut van Aert, sí. Y yo creo que este Tour está siendo fuera de serie, de verdad. En lo que tiene que ver con la Eurocopa, bueno, Inglaterra es el otro finalista. Se va a enfrentar entonces a Italia. Dejó en el camino Inglaterra a Dinamarca con un penal muy dudoso. Muy dudoso. Resulta muy atractivo un duelo entre Inglaterra e Italia. Dos grandes del fútbol europeo, del fútbol mundial. No sería igual una final entre Dinamarca e Italia, ¿no? Lo mismo que se estuvo viendo al otro lado del Atlántico. Más atractivo un Argentina-Brasil. Esto está haciendo que mucha gente escriba. Sí, está dando lugar a mucha tinta, muchos comentarios por todos lados. Recuerden, el fútbol es objeto de sospecha desde hace mucho tiempo y con justa razón, porque hay muchos dirigentes tras las rejas. Sí, muchos casos de corrupción se han visto. Inglaterra-Italia, qué final. Argentina-Brasil. Tremenda final también al otro lado del Atlántico en la Copa América. Bueno, menos mal que está el Tour de Francia. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya estaremos con el tema de conversación. Igualmente, Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día, el primer sorbo de actualidad, y Carlos Angulo con la nota ecológica. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroster. En sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroster Locura. La pieza de pollo a un euro en Alabroster 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves, en Alabroster 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroster. El pollo más crujiente. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar buena gastronomía brasileña y al mismo tiempo la gastronomía de Ecuador. Restaurante Yacaré dispone de un salón comedor amplio con capacidad para 140 personas, además comedor privado, terraza y una excelente atención. Más información en restauranteyacaré.com. Vamos con la nota ecológica del día, Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota verde, en la nota ecológica, nos encontramos con que AEMET participa en el sistema más avanzado del mundo en cuanto a la predicción meteorológica. El nuevo consorcio Accord proporcionará así a los países integrantes códigos comunes para poder implementar la producción de sus propias predicciones meteorológicas dentro de cada uno de los dominios geográficos que forman parte de este consorcio. Se autoriza así también a una contribución voluntaria por parte de la agrupación ECOMET para el intercambio de datos meteorológicos en actividades de educación o de investigación por parte del Consejo de Ministros en esta nueva propuesta del Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha autorizado la participación de España a través de la Agencia Estatal de Meteorología en el nuevo consorcio de Accord que participa un servicio total de los 26 países que forman parte de la Unión Europea. La participación de AEMET, a través de una contribución voluntaria anual de 11.000 euros en el nuevo consorcio, Consorcio para la Investigación y el Desarrollo de Modelos a Escala Convención por sus siglas en inglés, permitirá así a España compartir uno de los sistemas más avanzados del mundo acerca de los modelos atmosféricos de predicción numérica del tiempo. Gracias, Carlos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El líder Juan Guaidó, o presidente encargado de Venezuela, ha manifestado este miércoles que esperan una evaluación clara de la misión técnica de la Unión Europea, que estudiará esta semana si despliega otra evaluación de observación para las próximas elecciones regionales y locales en Venezuela. ¿Qué estamos esperando los venezolanos con respecto a esto? La verdad, la evaluación clara de un sistema que ha sido tutelado por una dictadura que ha perseguido constantemente a los miembros de los partidos políticos, directivas, inhabilitaciones, entre otras, indicó el presidente interino en rueda de prensa. Y de inmediato, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Asesinato acaecido en su residencia y en donde terminó también herida su esposa, Martín Moïse, que se encuentra hospitalizada. Y es que tras este ataque, el primer ministro del país, Claudio Joseph, ha declarado el estado de sitio y permite que las Fuerzas Armadas tomen el control de la seguridad en todo el territorio e instauren tribunales militares. El aeropuerto de Puerto Príncipe, su capital, ha sido cerrada y todos los vuelos que estaban programados hacia esta capital han sido cancelados o desviados. Su país vecino, la República Dominicana, que comparte precisamente isla con Haití, ha militarizado toda su frontera y ordenado el cierre de absolutamente todos los pasos que comunican su país con el vecino. Y es que el asesinato del presidente de Haití ha sacudido a toda la región latinoamericana y algunos países, como Colombia, se han pronunciado de manera bastante abierta para pedir la intervención de la Organización de Estados Americanos, OEA, y así salvaguardar la democracia en el país. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué, estando esta situación ya muchos años atrás, no se había convocado para que la Organización de Estados Americanos, precisamente la OEA, entrara a colaborar en la solución de este conflicto? Y también nos preguntamos, ¿por qué el gobierno que se encuentra en este momento no había convocado a las otras fuerzas políticas para tratar de buscarle una solución a esta violencia acrecentada? Y por último nos preguntamos, ¿está en disposición este gobierno de poder solucionar y tener calmado la situación antes de las elecciones de septiembre? Tema político del día. Bueno, debemos anotar que este miércoles los miembros del Consejo de Seguridad ya se declararon profundamente conmocionados por el asesinato del presidente haitiano y están muy preocupados. En consecuencia, han convocado un Consejo de Seguridad donde se va a analizar la situación. Ese Consejo de Seguridad se va a llevar a cabo hoy. Estaremos atentos a las conclusiones. Carlos Angulo a esta hora nos trae también el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy.

desesperadas. No pienses que soy yo. No me culpes a mí. Soy solo una marioneta sin control de su sentir. No me culpes a mí, mami. Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz junto a ti. Decir que su nombre en realidad estaba viendo, de hecho, que su nombre de pasarme tantas noches Geoffrey sin poder casi dormir. Tal vez pienses que estoy loco, te confirmo que es así. Prince Royce, bueno, es uno de los artistas que comanda en estos momentos el panorama de la actualidad, en particular en el apartado de la bachata, aunque hace también colaboraciones con otros artistas del género urbano, especialmente dominicano de raíces, sí, porque en realidad es neoyorquino, exactamente del Bronx. Es un barrio que ha dado muchos artistas latinos. Jennifer López, por ejemplo. La lista es larga. Marc Anthony. Willy Colón. Pero ellos sienten de alguna forma sus raíces latinas, en este caso dominicanas, para ser más preciso. Le he contado mi Prince Royce. La canción que estamos escuchando se titula Culpa al corazón. Momento para la música también aquí en el Café Mañanero. Nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Panadería colombiana, igualmente platos típicos, menú diario. Don Arepo, recuerda, cerca a la estación del metro. No me culpes a mí. Patrais, Metro Patrais. Buena gastronomía colombiana para compartir. Bueno, avanzamos. Ya vienen los titulares de los principales periódicos. 107.9. Yo no tengo para darte ni peso. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Empezamos el repaso de la prensa con el diario El País de España, que destaca en la portada impresa de hoy: la variante Delta domina ya en Madrid y Cataluña. El repunte de la incidencia amenaza la recuperación del turismo. Más titulares. El asesinato del presidente de Haití agrava la crisis del país. La Generalidad negociará su decreto para evitar el recurso del gobierno. La impugnación al Tribunal Constitucional suspendería el aval de a 34 ex altos cargos. Entre tanto, el diario El Mundo Titula: la ley de seguridad de Sánchez se permitirá contratar sin control. La fotografía de portada es la misma sobre el asesinato del presidente de Haití. Más titulares. Sanidad no recuperará los toques de queda ni limitará el ocio nocturno. Bueno, vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Abrimos la prensa latinoamericana, empezamos con el diario El Clarín de Argentina, que destaca en su portada: Uruguay puso en crisis al Mercosur, avisó que busca acuerdos con otros países. Fotografía de portada: asesinan a tiros al presidente de Haití en su propia casa. Pasamos a la prensa chilena, donde el diario El Mercurio, titula: críticas al gobierno y controvertida votación para ampliar su mesa directiva marcan primera sesión de la convención. Tendrá 9 cupos, 2 de ellos reservados para etnias. Estamos hablando del camino que ya está recorriendo la nueva constitución chilena. Seguimos en este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia. Diario El Tiempo de Colombia, que destaca hoy en su portada: los puntos que controvirtió el gobierno sobre informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Ejecutivo manifestó sus diferencias frente a varias recomendaciones de la comisión. Falsos positivos fueron crímenes de lesa humanidad, dice el presidente de la Justicia Especial para la Paz. El magistrado Eduardo Cifuentes se refirió a imputación contra militares y sentencia contra Exfar. La fotografía de portada indudablemente tiene que ver con el asesinato del presidente de Haití. ¿Qué viene para Haití tras el asesinato del presidente Juvenal Moïse?